A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Vamos con un poquito menos de tiempo y ya lo tenemos en línea al hombre de La 36 en México. Eduardo, buen día, ¿cómo andás? Hola Hernán, hola Ángeles, hola audiencia, ¿cómo están? Pues esperando el partido de Argentina, esperemos que Argentina sea campeón del mundo. Bueno, coincidimos. Sabés que es un tema polémico, particularmente acá en Uruguay, por la rivalidad histórica, pero coincidimos, por lo menos en nuestro caso acá. Queremos mucho al pueblo argentino, somos un pueblo hermano, y más allá del fanatismo y todo lo que se dice, nosotros preferimos que siga adelante Argentina, por supuesto. Bueno, pero vamos a los temas porque hoy estamos con menos tiempo. Fraude de Ticketmaster en conciertos, ¿qué es eso? Y Ticketmaster es una empresa que se dedica, es un intermediario que se dedica a la venta de boletos para conciertos masivos. Claro. Al menos en México es así, a través de sus lugares de venta en tiendas de prestigio, o al menos hasta hace un tiempo eran tiendas de prestigio, y en redes sociales. Si tú querías comprar un boleto y tratar de alejarte de todos los problemas que puede tener la reventa, las falsificaciones, pues Ticketmaster era el lugar para hacerlo. Pues ya no, porque hace unos días en un concierto masivo que hubo en la Ciudad de México, Ticketmaster duplicó, 1,600 boletos. Es lo que la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, está diciendo. Fue caótico, muchas personas compraron sus boletos en lugares oficiales de Ticketmaster o en línea, y esta empresa pues simplemente clonó boletos. 1,600 hasta el momento son los que la Procuraduría Federal del Consumidor está informando. Le va a poner multas y sanciones grandes a Profeco, y se abrió una investigación que pues la voz popular ya conocemos, en donde solamente revendedores son los que pueden acceder a grandes cantidades de boletos, y después estos boletos uno tiene que comprarlos en la reventa. Hay una mafia muy grande metida en Ticketmaster, hay una mafia muy muy grande incrustada en esta empresa, al menos en México, en esta empresa que vende boletos para conciertos masivos. En este caso se comprobó la clonación de 1,600 boletos, 1,600 familias que llegaron a ver este concierto, y resulta que que era un boleto que ya se había emitido para otras personas. Los revendedores se quedaron con la mayor parte de los boletos y los llegaron a poner 400, 500, 800 veces su valor, y todo esto con la anuencia de la empresa, con un gran plan dentro de la empresa. ¿Para qué? Pues para ganar mucho más dinero del que ya ganan. Así que bien por la Procuraduría Federal del Consumidor, que pues está interviniendo debido al gran problema que hubo, al gran caos que hubo afuera de las instalaciones, me parece que fue el Estadio Azteca, donde se estaba haciendo este concierto masivo para adolescentes. Fue caótico, fue tremendo, tuvieron que intervenir fuertemente las autoridades, porque esta empresa, me parece de origen estadounidense, pues simplemente sus ejecutivos en México decidieron robar, abiertamente robar a todos los que pues habían ahorrado para comprarse un boleto para ir a este concierto. Así las cosas con estas grandes corporaciones, ¿cómo la ven? Claro, lo que llama la atención también es si no piensan que los van a descubrir, ¿no? Porque al clonar entradas. Los descubrieron porque en esta ocasión se hizo un gran ruido, pero ya había pasado. Sí, hay una impunidad la que tienen. Ellos saben que pues es muy fácil que los descubran, pero tienen a todas las conexiones en las diferentes instituciones de gobierno, pero en esta ocasión pues fue tanta la avaricia que se les salió de control. Pero este tipo de problemas, Hernán, Ángeles, audiencia, nos encontramos en cada concierto, y después la culpa siempre es del usuario, siempre es del consumidor. Estas grandes empresas que ya entran protegidas por parte de las autoridades, que en ocasiones ni siquiera pagan impuestos, bueno, en esta ocasión se les fue la mano con la avaricia a Ticketmaster, generaron este caos. El propio público en redes sociales masivamente lo hizo público. También hay una campaña por parte de la gobernadora de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, para la presidencia, y pues decidió montarse en este caso y movilizar a las autoridades. Pero ya había sucedido, no a este nivel, pero ya había sucedido, ya le había sucedido a usuarios, a clientes de Ticketmaster, que simplemente les donaran los boletos y después la empresa, bueno, pues te responsabiliza. Así que respecto a tu pregunta, Hernán, sí, este tipo de empresas actúan bajo el amparo de la impunidad, te roban a cara abierta, ¿y qué problema? El otro tema que nos planteabas tiene que ver con Morena, el partido gobernante, y métodos internos en Coahuila. ¿Qué es Coahuila? Coahuila es un estado en el norte del país, es un estado muy rico, es un estado ganadero principalmente, es un estado agrícola, muy muy rico, es un estado minero. Bueno, solamente quería mostrarle a la audiencia brevemente cuáles son los métodos de Morena y por qué Morena no es un partido de izquierda, por más que gaste mucho dinero en promocionarse como un partido de izquierda, figuras internacionales, o si creen que es un partido de izquierda, no, no lo es. Fíjense ustedes que en Coahuila, el partido Morena, para la candidatura a gobernador, pues el método que elige, y está eligiendo ese método por todo el país, y lo va a elegir a nivel nacional, es el de las encuestas. Entonces, tienes que contratar, si eres candidato a gobernador o precandidato a gobernador, tu casa de campaña tiene que contratar a una de estas empresas encuestadoras de gran prestigio que cobran cientos de miles de dólares, si no es que millones de dólares, por llevar adelante una encuesta, y el que esté mejor posicionado en esas encuestas es el que se va a llevar la candidatura. Ese es el método que elige Morena para elegir a sus candidatos a gobernadores. Es el método que va a elegir para su candidato a presidente. Entonces, evidentemente, con este método dejan a un costado a la militancia que dicen tener. Dejan a un costado a los comités que dicen tener. Simplemente, pues, es un método en el que quien pueda comprar las encuestas, quien tenga el dinero para comprar las encuestas, quien tenga el dinero para comprar estas estructuras, pues es quien va a ser el candidato. Y en este momento el candidato es el señor Guadiana, en el estado de Coahuila, porque es uno de los hombres más ricos de México, es un empresario minero, un empresario que le vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Es el dueño de minas en donde los trabajadores están en condiciones de semiesclavitud trabajando, en donde ha habido montones de accidentes permanentemente, en donde, como les digo, prácticamente conseguir un trabajo en una mina del señor Guadiana es un boleto al infierno, porque no sabes si vas a salir con vida en condiciones, como les repito, de semiesclavitud. Hasta hace unos años, hasta el 2017, el señor Guadiana era un ilustre priista, y ahora es un izquierdista furibundo con Morena, que como tiene, es decir, que tiene cientos de millones de dólares en las alforjas, pues puede ser candidato. Y nos deja muy claro este método lo que es el partido Morena y lo que es nuestro presidente, el señor López Obrador, porque para poder ser candidato a cualquier cosa en Morena, pues tienes que estar ungido por López Obrador. Así que la única cosa que requieres, lo único que requieres para que López Obrador te unja, te dé el dedo protector, pues es tener mucho, mucho dinero. Así que en México, tanto Morena como el PRI, como el PRD, como el Partido Acción Nacional, pues lo único que requieres para ser candidato de esos partidos es tener cantidades inmensas de dinero. El señor Guadiana las tiene, tiene todo el dinero del mundo, es dueño de minas, como lo repito, en donde los trabajadores están laborando en condiciones de semiesclavitud, en donde mueren, en donde hay accidentes brutales, y nada de eso importa en este pseudo partido de izquierda, como muchos le dicen a Morena, y él es el grandioso candidato en este momento, el señor Guadiana. No importa. No importan sus trabajadores, no importa su pasado priista, no importa que sea uno de los grandes empresarios que le roban al erario, nada de eso importa. Mientras tengas el dinero, el presidente de la República te unge como candidato y al diablo. La militancia se compra, los comités se compran porque todo eso está en venta, lo cual nos deja muy claro quién es Morena. Una gran farsa mercadológica. Así que nuevamente un ejemplo más, porque esto ha pasado en Guerrero y esto ha pasado en muchos otros estados de la República, para que la audiencia tenga claro quién es el presidente de la República, quién es su partido, y no se dejen llevar por todos estos pajaritos que dicen que Morena es un partido de la ultraizquierda. Pues ¿dónde carajos vieron un partido de izquierda donde lo único que importa es el dinero, cuánto dinero tienes, y no importa, en el caso de estos empresarios, que sus trabajadores estén en condiciones de esclavitud. Pues si eso es la izquierda, entonces yo ya no sé qué carajo estamos nosotros pensando. Sí, como siempre, como hay para tanto para decir bajo ese principio, ¿no? Bajo esa premisa. Y el último punto, México ha sido muy mencionado en estos días y está muy activo en la situación de Perú con respecto a haber ofrecido asilo, así como pasó con Evo Morales al presidente depuesto Castillo, Pedro Castillo, Eduardo. Sí, el presidente de la República ya había ofrecido asilo al señor Castillo, el presidente depuesto en Perú. Sin embargo, pues en este momento el presidente de la República se está excediendo en sus declaraciones respecto a la situación interna de Perú. México tiene una buena política exterior de no intervención, es la que le ha convenido al Estado mexicano. En un momento se modificó y fue un error, en este momento tiene esa política. México ofrece el asilo, bien, pero el presidente de la República, para poder desviar la atención de los verdaderos problemas que existen en el país, pues básicamente utiliza gran parte de sus declaraciones en opinar sobre la situación interna de Perú. Y bueno, se muestra ante el mundo como un hombre progresista, como un hombre de la izquierda, como un hombre con sensibilidad social, pero en la interna pues propone a estos candidatos que tienen a sus trabajadores en condiciones de semiesclavitud. Entonces quería dejar marcar bien claro, ¿no? Quién es el presidente de la República. México ofrece el asilo al presidente de puesto de Perú, pero el presidente nos parece que se está extralimitando en las opiniones en la política interna de Perú, pero lo está haciendo utilizando evidentemente esa situación para desviar la atención de los grandes problemas que tenemos en este momento en el país. Claro. Eduardo, quiero que te despidas con un saludo especial a Maite, que te está escuchando. Y un cierre con tu aspiración deportiva que estabas diciendo qué para esta mal, tarde. Tenés que ponerlo en contexto. No, pues si lo pongo. No sé si Maite quiere saludos. Que dé los detalles, pero. Pasa que Maite saludos, está. Saludos. Maite le toca vivir todo el fanatismo en Argentina. En Buenos Aires, particularmente, ¿no? No, Eduardo, no pide a través de los mensajes. Maite, por favor, Maite, aguanta, como decimos en México, aguanta la vara un poquito, que Argentina sea campeón, claro. Ese latinoamericano que nos queda. No estamos de acuerdo con ese fanatismo, pero en este momento es el que nos representa. Claro. Y queremos que Argentina sea campeón del mundo. Queremos que Messi cargue la copa. Sí, señor. Messi parece buena gente y que piense en la Argentina profunda, esos pueblitos, ¿verdad, Ángeles? La provincia, ella, claro. El puestero, el almacenero. La sobrina una alegría ese pueblo, claro, más allá de bueno, basta de echar sal en las heridas. Más allá de todo lo mediático que pesa mucho, yo ni miro nada de los canales, claro, de los programas argentinos porque están inmancables. Son inmancables cuando pierden y cuando pierden hacen un velorio y cuando ganan están en, bueno. Pero bueno, quedó el saludo de hecho. Eduardo, estamos en contacto esta tarde. Que Argentina salga campeón del mundo, por favor. Un abrazo, nos vemos. Abrazo, saludos. Abrazo, chao.